Muy bien, vamos a trabajar en el primer podcast de prueba, entonces vamos a empezar leyendo los horóscopos del día de hoy, 3 de marzo de 2012. Acuario. La música es una excelente terapia para orar distantemente y encontrar un poco de paz en medio del agotamiento que sientes. En el trabajo te va a ir muy bien. Piscis. Si bien los nacidos bajo el signo de Piscis les cuesta un poco iniciar una rutina de ejercicios, cuando se acostumbran a ella se sentirán como nunca. Aries. No dejes que todos te digan que la mayor, muy mayor o que tiene mucha edad. Lo importante es tener una buena condición física y la tuya es excelente. Tauro, tendrás en mente ir a un spa o un sitio donde puedas darte una buena mensaje que te ayude a sacar toda la tensión. Géminis, es bueno que cuides un poco de tu paciencia física y empieces a cambiar un poco la ropa que hace mucho luces si estás indeciso a alternar. Cáncer, no condenes tu futuro a las cosas que un día dejaste de hacer. Si hoy te sientes así, lo mejor que puedes hacer es mirar hacia adelante con optimismo y respeto. Leo, no busques esforzar tu cuerpo más de lo que pueda resistir. Lo mejor que puedes hacer es darte armonía buscando un ritmo de ejercicios que te pueda sobrevivir. Eso es todo. Después continuamos con la segunda parte de los horóscopos. Bye.